¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Buenos días. De acá, Daniel Zambrana te saluda. Bueno, queremos saber qué pasó el sábado. Tuvieron que movilizarse porque Albornoz seguía en una comisaría de Merlo a pesar de la sentencia judicial. Sí, así es. Pero bueno, más allá de eso, estaba en la comisaría del barrio y bueno, de ahí estaba... toda la semana pasada efectuó distintos tipos de amenazas y la verdad que en una de esas amenazas comentaron que él estaba en la comisaría del barrio, ¿no? Como amedrentando con eso... Y nosotros la verdad que dijimos, no, lo primero que dijimos es, esto no es verdad, y después lo que dijimos es, no puede ser, ¿no? Porque un primero que siga amenazando, bueno, ya está detenido, después de que esté en la comisaría del barrio, habiendo tantas comisarías, ¿no? De que esté a escasas cuadras de la casa de Karina, o sea, teníamos otra vez película de terror. Por eso decidimos movilizarnos el día sábado, cuando por supuesto chequeamos esta información y sabíamos que él estaba ahí. Y nada, pedir explicaciones, y bueno, nos atendió el comisario Guido Hernán, por suerte, y la verdad que nos había dicho que lo que menos él quería era que él esté en la comisaría esa, porque era mucha responsabilidad, que bueno, cuando nosotros nos dejemos de manifestarnos, lo iban a trasladar a la DDI, y hoy a primera hora lo iban a trasladar a Olmos, así que esperemos enterarnos, bueno, vamos a enterar, bueno. La información no llega, de que, bueno, de que en realidad fue así, que el compromiso fue como dijeron y demás. Pero todo esto también vino de en tribunales de Morón exigiendo, y bueno, la verdad que para ellos el problema está terminado, como Albornoz estaba detenido, y bueno, lamentablemente para nosotras no. Así que, nada, esas son como las últimas novedades, y bueno, nada, queremos estar tranquilas y retomar nuestra vida de a poco, aunque sea. Casi una provocación, ¿no?, que esté en la comisaría del barrio. Sí, tal cual, o sea, eso ni hablar, ¿no? Cada vez que le comentábamos a algún funcionario que se acercaba a preguntar de qué le estaba en la comisaría del barrio con una sentencia, o sea, una locura. Pero bueno, nada, son las cosas con las cuales tenemos que convivir, y más este tipo de personajes, ¿no?, como Albornoz, que tuvo todo tipo de privilegios, digo, llegar a un juicio caminando con la carátula que él llegó, y todo lo demás ya es una locura, y sumado a eso, todo lo que sigue pasando, así que bueno, esperemos que hoy sea trasladado al penal y que nada, que podamos estar más tranquilas.